Thank you. Thank you. fuimos ahí a, al primo a... No lo vimos ahí hoy. Hoy no lo vimos, por ayer lo vimos, hoy no. Venga, no. Gracias, hermano. Yo vi el río esta mañana. El río me despertaba el municipio. No, papá, no me bajo con papá. Pero yo creo que la cosa es criminal. Thank you. 生活要一样的。 Thank you.